un ministro que tiene más de 29 mil litros por segundo y que aunque lo niegue, forman parte del patrimonio, de su patrimonio familiar. Él, en lo particular, tiene derecho de aprovechamiento de agua aquí en el Río Claro, tiene derecho de aprovechamiento de agua en el Teno, tiene derecho de aprovechamiento de agua en Pucón, tiene derecho de aprovechamiento de agua en Aysén y tiene derecho de aprovechamiento de agua en Zapallar. De eso hablamos. Es decir, hablamos hoy día de que Piñera conforma una mesa hídrica nacional para formular una política hídrica nacional, pero con los dueños del agua, donde los movimientos sociales no participan, donde la gente que le ha puesto el pecho a las balas no participa, donde la gente que ha dado cara en los territorios no participa. Y eso nos parece bastante impropio. Nos parece bastante impropio que a Piñera lo hayan premiado, bueno, en Estados Unidos por su compromiso con el medio ambiente, en circunstancias que sabemos que para ellos el medio ambiente es objeto de lucro, usura y exclusión. Oye, sobre eso que mencionaba, ¿tú crees que las comunidades pueden esperar algo de esta COP25? Nada, no, la COP25, yo creo que lo hemos dicho, yo creo que Piñera está en un tremendo problema, weón. Y yo creo que está re arrepentido de ser hoy día el país anfitrión de la Cumbre de Cambio Climático. Porque la Cumbre de Cambio Climático se va a dar en un marco muy particular. El último premio Goldman 2019. Alberto Curamil, autoridad mapuche, el lonco Curamil del Lof Radalco, hoy día se encuentra encarcelado desde agosto del 2018. El fiscal que sustancia la causa pide 50 años para el lonco Alberto Curamil, 50 años. No se firma el Tratado de Escazú. El Tratado de Escazú tiene por finalidad transparencia a propósito de proyectos que impactan el medio ambiente y participación ciudadana, pero también protección para las y los que defienden los derechos humanos ambientales. La Cumbre de Cambio Climático se da a propósito de un modelo de privatización y mercantilización como no existe otro en el mundo en materia de agua. Se da con 7 familias que son dueños de todos los recursos bentónicos del país y se da con 28 termoeléctricas de carbón que han provocado ecocidios generalizados, particularmente en esas mal denominadas zonas de sacrificio, donde algunos hueones toman la decisión de sacrificar al pueblo pobre y sencillo. Por tanto, me parece que la Cumbre de Cambio Climático tiene por propósito lavar la imagen de un gobierno que es un gobierno profundamente depredador, con un gobierno que es profundamente extractivista, que privilegia el extractivismo por sobre la vida de las comunidades. Recientemente también tuviste un premio en Derechos Humanos en Alemania, en Nuremberg, también después un reconocimiento del INDH. ¿Qué sentido le otorgas tú a ese tipo de reconocimiento? No quiero sonar pretencioso, ni peyorativo, ni nada, muy por el contrario, pero nunca hemos buscado ni honor ni gloria alguna. Yo vivo en la provincia de Petorca. Yo me desplazo desde la provincia de Petorca a los territorios. Vivo en la Ligua y vivo en la provincia de Petorca, que está considerada hace mucho tiempo el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua. Ayer que estaba en el Gualmapu, estando en el Gualmapu, nuestros compañeros cortaban ruta al interior de la provincia de Petorca. El día que nos premiaron en Nuremberg, el 22 de septiembre, la gente cortaba ruta cuando nos premiaban en Nuremberg. Yo vivo en la provincia de Petorca y me siento orgulloso de vivir ahí, porque doy cara ahí junto a muchos compañeros y compañeras que están ahí. La verdad que nunca hemos buscado honor, gloria, jamás pensamos que se iban a fijar. Bueno, nosotros vivimos en la provincia de Petorca, es una provincia que se cae de la geografía de la quinta región, de la región de Valparaíso. Tiene 2 comunas del litoral donde va la casta política y empresarial dorada a veranear ahí, Zapallar y Papú, pero 3 comunas que son extremadamente... son 3 comunas que donde ahí se ha privilegiado el saqueo del agua y de la tierra, La Ligua, Cabildo y Petorca. Nosotros hemos dicho que estamos en disposición de cambiar todo el honor y la gloria a cambio de tener agua en nuestros ríos, a cambio de que nuestros niños conozcan los ríos, a cambio de garantizar y cautelar el acceso al agua como un bien común y un derecho humano. Creemos, sí, que los premios, particularmente el premio Nuremberg, contribuye a instalar planetariamente la lucha por el agua como un bien común y hacer de su acceso un derecho humano, instala planetariamente la situación que se vive en Chile en esta materia, e instala también la posibilidad de impactar las cadenas de valor. Es decir, hoy día ya se sabe que en la provincia de Petorca se viola el derecho humano al agua, y eso significa también de que algunos mercaderes del agua y la palta van a ver seriamente comprometidas sus exportaciones de este frutal a Europa, puesto que en Europa existe un consumidor ético que no está dispuesto a consumir paltas que sean el resultado de la violación del derecho humano al agua. Y eso yo creo que el premio en particular lo logró instalar con mucha fuerza. Rodrigo, queremos darte las gracias por conversar con Radio Manque. Muchas gracias a la Radio Manque, siempre a disposición de los medios comunitarios, que nos parece que son los portadores de la verdad, dada su veracidad y dada su compromiso con el pueblo pobre y sencillo. Gracias.